Frecuencia Laboral. El espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros. La clase preferida. Muy buenos días, soy Martín Esparza, hoy es sábado 27 de septiembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio del Distrito Federal y de las entidades que nos sintonizan. Les recordamos que también pueden escuchar la repetición a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos con afecto a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Enviamos un saludo a Lourdes Martínez, que está en unas merecidas vacaciones. También queremos solidarizarnos con la familia de Raúl Álvarez Garín, dirigente estudiantil de 1968, quien ayer lamentablemente falleciera a causa de una enfermedad muy dura que estuvo mucho tiempo resistiendo. Decirle al auditorio que Raúl Álvarez Garín recién había solicitado su afiliación como miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le entregamos su afiliación, fue la 16.600. Desde Frecuencia Laboral nos solidarizamos con toda su familia y yo creo que todos los que estamos transmitiendo y escuchando este programa haremos lo mismo. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. A 54 años de la nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos consumó la nacionalización de la industria eléctrica, que era aún manejada en varios estados del centro del país por empresas extranjeras como la Mexican Lion Power Company y la American and Foreign Power. La histórica decisión del entonces mandatario permitió al país tomar el control del sector energético, afianzando la soberanía nacional y su desarrollo económico. El trascendente acto se concretó con un singular mensaje a la nación y un evento multitudinario donde el pueblo de México apoyó a su presidente, como lo hiciera también el 18 de marzo de 1938, en el que el general Lázaro Cárdenas realizó la expropiación petrolera. Hace más de medio siglo se daba el despertar de un México cansado de las terribles experiencias históricas heredadas por las desmedidas concesiones que Porfirio Díaz había otorgado a las empresas extranjeras y que frenaron por décadas el desarrollo integral del país. Desde el balcón de Palacio Nacional, el licenciado Adolfo López Mateos dijo entonces a la nación: al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la revolución. Siempre hemos sostenido que alcanzar una meta debe de ser punto de partida para más importantes realizaciones. Y ahora invitamos al pueblo de México a que en posesión de su energía eléctrica acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización. Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo. Todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. No habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones, porque contamos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas que deberán ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Confiamos en su esfuerzo y en su patriotismo para responderle a México que su industria eléctrica se manejará bien, en beneficio del país, honestamente en beneficio del pueblo, esforzadamente en beneficio de México. Y en esta ocasión, en que se cumple una etapa más, podemos afirmar: México es cada día más soberano, cada día más libre, cada día más independiente por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de todos los mexicanos. Adelante, México es nuestro. Este fue el discurso de aquel 27 de septiembre de 1960, desde el balcón presidencial, donde lo acompañaron muchísimos dirigentes sociales, populares. Estuvo nuestro secretario general Luis Aguilar Palomino en el balcón presidencial, y también volcados en la Plaza de la Constitución, miles de mexicanos que acudían para poder escuchar esta gesta histórica. A 54 años de la nacionalización de la industria eléctrica, hoy podemos decir que se alcanzó la electrificación más importante del país. Se integró un sector eléctrico desde la península de Yucatán hasta el norte de nuestro país. Se integraron las frecuencias con los trabajadores. Se consolidó un sector eléctrico robusto para poder industrializar a nuestra nación. Sin embargo, en fechas recientes, a partir de esta política económica capitalista, la clase política gobernante ha hecho una serie de reformas a la Constitución en sus artículos 27 y 28 constitucionales para eliminar de nuestra Constitución política las áreas estratégicas como el petróleo y como la electricidad. Se han promulgado una serie de leyes que prácticamente acaban con este proyecto de nación que se alcanzó con la Revolución Mexicana para privatizar el sector eléctrico y el sector petrolero. Tenemos que preguntarle a todos los radioescuchas que si a 54 años de la nacionalización del sector eléctrico, la clase política ha cumplido con lo que establece la propia Constitución. Nosotros decimos que no. Desde este espacio de Frecuencia Laboral hemos explicado de cuáles serán las consecuencias de las reformas que diputados y senadores aprobaron en materia de energía eléctrica. Bien, nos vamos a más información. En el marco de todo lo que está pasando en el país, esta semana miles de alumnos de las diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional de Niveles Medio y Superior marcharon hacia Zacatenco en repudio a la reforma del reglamento interno de la institución y se congregaron a la llamada Plaza Roja. Un numeroso contingente se encaminó luego a la Dirección General, donde representantes estudiantiles fueron recibidos por las autoridades. Es importante señalar que todos los estudiantes que concluyen su carrera en el Politécnico Nacional, la mayor parte de egresados de ese instituto, trabajaban en luz y fuerza del centro. Los albergaba como trabajadores, ingenieros y también en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal de Electricidad. Pues a partir de estas reformas, los egresados del Politécnico de las demás instituciones verán con mucho problema poder incorporarse al sector energético, dado que las reformas traen como consecuencia que las multinacionales lleguen a nuestro país, pero traen ingenieros, traen técnicos, y lo único que buscan en nuestro país es mano de obra barata y sobre todo puros obreros, o en algunos casos técnicos. Conocemos de un desarrollo tecnológico en Baja California Norte, donde un parque de generación solar desarrollado por españoles trajeron materiales, equipos y herramientas de España, y están los ingenieros y técnicos españoles trabajando y operando este parque de generación. Esas son parte de las consecuencias que traerá la reforma energética en nuestro país. Y queremos señalar que en el marco del 54 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, hoy se llevará a cabo un foro a partir de las 10 de la mañana en el Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgentes número 98. Se hablará sobre el tema del agua, sobre el tema del medio ambiente, sobre el derecho a la vida y el derecho a la electricidad. Será muy importante que usted nos pueda acompañar. La invitación es abierta a todos los radioescuchas. Empezará hoy a las 10 de la mañana. Y a las 9 de la mañana nos informan que miles de usuarios de la energía eléctrica agrupados en la Asamblea Nacional de Usuarios y en la Red Nacional en contra de las altas tarifas van a marchar del Ángel de la Independencia hacia Los Pinos para hacer entrega de una carta al presidente de la República. Nos vamos a más información. Se encuentra aquí con nosotros la secretaria general del Sindicato Único Trabajadores de Educación Media y Superior del Distrito Federal, Mónica Ramírez Vázquez, quien nos va a hablar sobre la problemática que enfrentan los trabajadores, toda vez que el martes 23 estalló la huelga en los 20 planteles de las preparatorias del Distrito Federal, que dependen directamente del gobierno capitalino. Bienvenido a Mónica, a esos espacios. Gracias, buenos días. Es Sindicato de la Unión. Sindicato de la Unión. Del Trabajadores. Sí, ¿cómo está la problemática que ustedes están enfrentando? Supimos de este movimiento de huelga, supimos también de las pláticas que han sostenido con el gobierno del Distrito Federal. Nos enteramos hoy por la mañana que levantaron la huelga. ¿Cuáles son las demandas principales y en qué se alcanzó el acuerdo con el gobierno? El emplazamiento a huelga estalló por 20 violaciones al contrato colectivo. Acuerdos que ya se tenían firmados desde el 2011, 12 y 13. El primero de los acuerdos implicaba un cambio de código de contratación de código funcional a código de base. En él se encontraban 80 plazas que habían sido dictaminadas desde el 2012, junio del 2012. Sin embargo, el argumento principal era la falta de presupuesto que tenía Oficialía Mayor. Lo mismo pasaba con el contrato por tiempo indeterminado de varios de nuestros compañeros, trabajadores administrativos y profesores. Igual con un contrato indeterminado y una transformación a un contrato de tiempo indeterminado. Cada una de las violaciones tenía elementos muy particulares de violaciones a nuestro contrato. Y la última de nuestras reivindicaciones era la reinstalación de tres de nuestras compañeras que habían sido despedidas, pues bajo circunstancias que nosotros consideramos tenían como origen su activismo, su participación sindical. Por último, una de las demandas que también estaba en violación a nuestro contrato y que nos inserta directamente en la discusión de la reforma educativa fue la publicación a concurso de nuestras plazas de profesores dentro del Instituto de Evaluación Nacional. Entonces podemos ver que estaba nuestro pliego petitorio inscrito en tres niveles. Una de nuestras peticiones tenían una implicación necesariamente administrativa, otra era presupuestal y la tercera era política, ¿no? ¿Y en qué condiciones se levantó la huelga? Pues fue una negociación que, repito, muchos de los casos solamente eran circunstancias que podía resolver el instituto, eran simplemente procesos que había retrasado, argumentando la falta de presupuesto. La otra parte era este reconocimiento a nivel de Oficialía Mayor y del Distrito Federal. Y la tercera, que habla ya sobre la reforma educativa, pues fue un convenio donde nos incluye ya como interlocutores para este proceso de elaboración y de trabajo de la Constitución del Distrito Federal. En este acuerdo se nos incluye participando en todas las discusiones, en la toma de decisiones, junto con la Asamblea y la Comisión de Educación y la Secretaría de Educación, lo que implica que nos posiciona y nos va a permitir por lo menos estar como negociadores y no dejar, como se ha dado con todas las reformas anteriores, no dejar que sea sola una visión unilateral, ¿no? Eso creo que nos posiciona fuerte. Muy bien, pues ahí está la información por parte de nuestra secretaria general, Mónica Ramírez Vázquez. secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media y Superior del Distrito Federal, el SUTIEMS, a todos los trabajadores y miembros activos de este sindicato, un saludo a Frecuencia Laboral por esta jornada de lucha y que va a continuar hasta alcanzar sus objetivos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bien, la pregunta de hoy: te despidieron y amenazan con boletinarte en caso de que demandes. ¿Es correcta la actitud del patrón? Si conoces la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60, o al número Lada sin costo 01800 581 8248, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. También enviamos un saludo al licenciado Jesús Luna, que va rumbo a Sonora a una actividad por allá, a Toño Peregrino, también al bombero Peregrino, que está tomando también unas merecidas vacaciones. Y hay varias llamadas ya del auditorio. Ernesto Brambila, saludo a todos los que estamos en el programa. Víctor Manuel García Salinas dice: el problema del Politécnico es desde 1999 y lo han ido aplicando poco a poco, y hay maestros que avalan con la promesa de que les van a dar horas, plazas, becas, etcétera. Esta privatización del Poli está en el marco del neoliberalismo, donde Peña Nieto no solamente privatiza Pemex, sino también ahora la educación. Por consiguiente, odia la imagen de Lázaro Cárdenas porque él expropió la industria petrolera y creó al Politécnico, ahora con un plumazo privatizando, y a la vez no quiere al pueblo de México. Pedro Torres de Tula, Hidalgo, manda un saludo a todos los que estamos transmitiendo en este programa. Susana Castro, también son llamadas que se nos quedaron pendientes de la semana pasada. Dice: quiere hacer una denuncia, ganó un juicio laboral por despido injustificado. Sin embargo, un agente de la Policía Bancaria e Industrial, Rafael Ramírez, en una patrulla de Protección Civil, dijo que venía del juzgado octavo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Llegó a su casa porque, según, había una orden de arresto. Hice la denuncia en Seguridad Pública y cambiaron y omitieron los datos que les proporcionó. Dice que hacer esta denuncia, y saluda al programa. Humberto Jaimes de Iztapan de la Sal felicita a todos los que estamos colaborando en este espacio. Mariana López de Ciudad Neza pregunta: ¿dónde se puede afiliar a la organización política El Pueblo de los Trabajadores? Bueno, le decimos que puede consultar la página. Hay una página que es www.opt.com.mx. Ahí vienen todos los datos para que pueda hacer este trámite. José Trinidad Hernández de Iztapaluca fue trabajador en Casas Geo. Hace un año, 2 meses fue despedido sin liquidación. Hace 8 meses demandó. Pregunta: ¿qué posibilidades tiene de ganar si Casas Geo se está declarando en quiebra? Bueno, son preguntas para el abogado, pero hay que continuar el litigio. Ellos no terminan su personalidad jurídica para cumplir con todas sus obligaciones que tiene, principalmente con los trabajadores. Víctor Manuel García Salinas, de la colonia Cuauhtémoc, jubilado de la Secretaría de Salud, felicita a los integrantes del programa, a Lourdes Martínez por sus merecidas vacaciones. Denuncia que Luis Téllez y Rosario Green avalaron y aprobaron la desaparición de la Isla Bermeja, la cual delimitaba la frontera entre Estados Unidos y México en el Golfo, recorriendo la línea divisoria hacia el sur, dejándole a Estados Unidos casi todo el petróleo de aguas someras y dejando a México petróleo en aguas ultraprofundas, que es mucho más caro extraer. La Isla Bermeja sí existió, como consta en documentos de la Facultad de Geografía de la UNAM y de la Secretaría de Comercio, pero fue destruida. Bien, nos vamos a más información. Hay una huelga de hambre también de mujeres de Ciudad Juárez. 3 valientes mujeres iniciaron desde el pasado martes una huelga de hambre en la esquina de Reforma y Chivatito, luego que elementos del Estado Mayor Presidencial les impidieron llegar hasta las puertas de la residencia oficial de Los Pinos. Ellas son originarias de Ciudad Juárez y exigen al presidente cumpla su promesa de recibirlas en audiencia con que se les prometió hace un año. pues buscan exponerle de viva voz la situación que priva en esta ciudad fronteriza sobre los feminicidios y la desaparición de personas. Sus nombres son Berta Alicia García, Silvia Banda, Malú García Andrade, integrantes de la organización Nuestros Hijos de Regreso a Casa. Para conocer los pormenores de su movimiento, vamos a enlazarnos con Malú García Andrade, a quien saludamos, a ver si ya se encuentra en la línea telefónica. Compañera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno. Sí se encuentra ya en la línea nuestra compañera Malú García Andrade, a quien saludamos desde Frecuencia Laboral para que nos explique qué es lo que está pasando con su movimiento, cuántos días llevan en huelga de hambre y cuáles son sus demandas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, le agradecemos mucho el espacio, su solidaridad con la huelga. Este ya es el quinto día en la huelga de hambre. Iniciamos el martes pasado, y pues aún no hemos tenido una respuesta por parte de las autoridades. Sí, ¿y cuántos días todavía van a permanecer ahí? Sabemos que han estado haciendo gestiones para que sean escuchadas y atendidas por parte de la Presidencia de la República y cumplan con sus acuerdos. Pues, bien conocido por todos, llegamos el martes para que nos recibieran. Salió el señor Ricardo Martí, solo hizo un enlace con la fiscal federal ahora en la reunión informativa, por lo que sí se quedó instalado la huelga de hambre. En los siguientes días no ha salido presente nadie. Hemos intentado más bien realizar actividades como el bloqueo de la avenida Reforma. Sin embargo, en cuanto intentamos hacerlo, hemos sido desalojadas por granaderos. El día de ayer, en un intento de acercarnos al secretario de Gobernación, fuimos a la Cámara de Diputados. Un diputado nos iba a apoyar con el acceso a la Cámara, pero nos informaron que estábamos boletineadas en todas las puertas del recinto y nos prohibieron el acceso, que si queríamos ingresar teníamos que esperar a que el secretario se retirara. El día de ayer por la noche llegó una ambulancia de emergencia, pues una de las mamás se puso mal, se le subió mucho la presión y tenía muy baja el azúcar, le tuvieron que poner glucosa intravenosa para poder estabilizarla. Estuvieron por una hora aproximadamente, bloqueamos el cierre de la vialidad de nueva cuenta por espacio de una hora en espera de que salieran las autoridades. Los únicos que se acercaron fueron de la Dirección Social del Gobierno del Distrito Federal, mas sin embargo, pues pese a todos estos intentos de llamar la atención de las autoridades, pidiendo que nos contesten al oficio, que ellos mismos ya dieron respuesta. El oficio viene con fecha del 15 de julio, en donde conceden la audiencia con el presidente de la República, mas sin embargo no nos dan la fecha, por eso es que pues permanecemos aquí y estaremos hasta donde la salud nos lo permita o haya una respuesta de las autoridades. Recordar nada más que la señora Berta tiene una de las mamás que está en huelga, tiene diabetes y también ha estado mal de salud, y pues esperemos que sí haya una respuesta de las autoridades. Bueno, pues muchísimas gracias, compañera Malú García Andrade, del movimiento Nuestros Hijos de Regreso a Casa, y todos los que nos están escuchando, ojalá puedan solidarizarse con nuestras compañeras que vienen de Ciudad Juárez en su lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos, y hacemos un llamado a las autoridades para que puedan atender esta justa demanda. Muchas gracias a ustedes por este espacio que nos dieron y a todos los que nos están escuchando. Estamos convocando para el próximo lunes a las 11 de la mañana que nos acompañen aquí en donde estamos, en el plantón sobre Avenida Reforma y Chivatito, para un colectivo, para un ayuno nacional aquí en donde nos encontramos. Les agradecemos mucho. Bien, pues ahí está la convocatoria que se hace en el auditorio para que se se pueda mostrar la solidaridad con nuestras compañeras que vienen de Ciudad Juárez, de la organización Nuestros Hijos de Regreso a Casa. Pues nos vamos a más información. Queremos decirles que a nuestro auditorio que el pasado martes 23 se realizó el primer foro sobre las reformas estructurales y sus consecuencias hacia la sociedad. Un servidor y el compañero secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca Luna, participamos en un evento que fue realizado en el local del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, ubicado en Avenida del Taller. De igual forma, el miércoles 24, el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas fue sede de la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se analizó la situación de los trabajadores mexicanos con la participación de ponentes de organizaciones como el Frente Auténtico del Trabajo, los gasolineros, la Brigada Callejera y el colectivo de abogados causa del Tribunal Permanente. A continuación escucharemos algunas de las valiosas participaciones. Vamos a exponer los casos de violaciones flagrantes a nuestros derechos humanos fundamentales y laborales, a sabiendas de que este Tribunal Permanente de los Pueblos es una instancia que ha venido recuperando toda la experiencia de las luchas sociales en nuestro país de los últimos tiempos, ha venido juzgando la desviación de poder del Estado mexicano, que se ha convertido en el principal obstáculo para el ejercicio y práctica de los derechos humanos en nuestro país. Cedemos la palabra al compañero Lenín González Téllez, del Frente Auténtico del Trabajo. Bueno, ese es el segundo aporte que hace el Frente Auténtico del Trabajo en este proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos. Hay datos que nos dicen que de 1976 al año 2014 los salarios se han reducido un 75%. Y en México, la mayor parte de los trabajadores están agrupados en sindicatos de protección, están en la CTN o están en la CRO, cosas así, que no, en realidad no representan a los trabajadores. La forma de controlar a los trabajadores es mediante el sindicato. Otro candado que se le pone al control de los trabajadores pues son las juntas de conciliación y arbitraje. Es en las juntas de conciliación y arbitraje donde se decide qué pasa en una relación entre trabajadores y patrones. Somos una cooperativa de trabajadores sexuales. Gracias a esta organización Brigada Callejera, nos abrió los ojos para podernos defender. Creíamos que no teníamos ningún derecho o alguna oportunidad en lo que realmente estábamos ejerciendo, ¿no? Porque no teníamos otra opción, porque vivíamos la discriminación, la homofobia y hasta el maltrato, ¿verdad? Seguimos luchando en contra de la policía, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública y los agentes de la PRO. Nosotras teníamos mesas de trabajo, entonces dejaron esas mesas de trabajo porque las mismas personas de ahí adentro, los altos jerarcas, amenazaron a las personas que si ellos llegaban y seguían llevando estas mesas de trabajo, pues los iban a desaparecer o se iban a desquitar con su familia. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata debe revisarse meticulosamente, porque a nosotras las trabajadoras sexuales somos objeto de señalamiento, discriminación, persecución, juzgadas injustamente. Las personas supuestamente rescatadas ni siquiera las han ayudado, ni mucho menos les han dado oportunidad a sus casos. Es inhumano. Sandra Montiel y Ana de que las autoridades y las organizaciones prefieren tenerlas ahí que retribuirlas económicamente con el dinero que incauta el gobierno a los tratantes que han detenido. Granja Gómez, del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas, Expendios Similares y Conexos del Distrito Federal, STRA. Somos los despachadores de gasolina. En México son alrededor de 350 estaciones de gasolina, de las cuales el 98% no tenemos salario. Nuestro único apoyo son las propinas que los clientes nos dan. No tenemos seguro social, se trata, nos dan a firmar nuestra renuncia, son 25 hojas en blanco, antes eran 12, ahora ya protegen más un poco los patrones, electricistas, para la voz de Martín Esparza y de Roberto Montero. Todos nosotros los que estamos aquí somos trabajadores que debiéramos entender por la definición de clase social. Tiene que ver con la generalización de las experiencias y las situaciones que como clase social estamos viviendo en el marco de la imposición de un proyecto de libre mercado asociado en forma subordinada a los Estados Unidos de Norteamérica. Y todo obedece a la necesidad del capital de sostener su tasa media de ganancia. Este tribunal condena al Estado mexicano en sus tres niveles y en particular a quienes han ocupado la presidencia, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años por haber diseñado y aplicado un modelo de relaciones laborales injusto. Dos, se condena al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población en general. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bien, este tema del Tribunal Permanente de los Pueblos es muy importante que el auditorio sepa que hace más de 2 años se hizo esta solicitud a este tribunal, que su sede está en Roma, Italia. Ellos participaron como Fundación Elio Lazo en la guerra contra Vietnam, también entraron a conocer el caso Colombia y han participado en muchos países del mundo sobre violación a derechos humanos fundamentales. Se le hizo una solicitud a este tribunal para que conocieran el caso mexicano y desde hace 2 años se han instalado para conocer lo que está pasando en nuestro país en materia de violación a los derechos de los trabajadores, que esta es la audiencia que se celebró el día 24 de septiembre en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero también hay otras audiencias temáticas. También está sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, también está sobre el tema del agua, que hoy hay conflictos en todo el país por el tema del agua. Uno de esos conflictos está en Sonora con los de la tribu Yaqui, donde vienen de manera permanente hostigando, reprimiendo, encarcelando a dirigentes de la tribu Yaqui, como a Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes están presos políticos, detenidos por el gobierno panista, que por hacer un acueducto Independencia y quitarle su agua para llevársela a Hermosillo, hoy en lugar de resolver este conflicto social, prácticamente voltean y a los dirigentes son reprimidos, encarcelados, los acusan de robar un vehículo a otro de una tribu. Lo más lamentable, que ese señor que hizo esa denuncia, supuestamente la misma tribu, lo encontraron el día de ayer muerto. Pero son de los temas que el Tribunal Permanente de los Pueblos está analizando. También sobre la contaminación al medio ambiente, que es uno de los problemas constantes con la instalación de las multinacionales en el país, donde no cumplen con las normas de medio ambiente ni de uso de suelo, sino a partir de la corrupción que existe en nuestro país con los gobiernos que entregan este tipo de permisos o concesiones para poder instalarse, bueno, pues no cumplen con esta normatividad y están haciendo un genocidio ecológico en muchísimas regiones. Otro de los temas también que toca este tribunal son la desocupación forzada del territorio. Podemos observar que en muchas regiones que tienen recursos naturales importantes como agua, como la misma biodiversidad, como minerales, prácticamente las multinacionales, con la complicidad de los gobiernos federales o estatales, están haciendo una política de desocupación forzada de ese territorio para extraer todos sus recursos, y lo vemos de manera permanente por el caso de nuestros compañeros indígenas de Chiapas, el Ejército Zapatista, Liberación Nacional y la Comunidad Zapatista, que de hace muchos años están en constante hostigamiento por parte de grupos paramilitares para despojarlos de su región y poder tener el control de los recursos naturales. Eso mismo pasa en las comunidades de Cherán, en Michoacán, y pasa en gran parte del territorio donde miles de mexicanos están siendo despojados de su territorio para la extracción minera a cielo abierto, para poder sacar su propia agua, las propias maderas preciosas que existen y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Entonces, este Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene estas de estos temas van a concluir su labor en México en el mes de noviembre. Vamos a mantener muy pendientes desde Frecuencia Laboral, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, desde todas las organizaciones que forman parte de este esfuerzo, porque en noviembre prácticamente entregarán sus sentencias. Estas sentencias las elaboran personajes internacionales de mucha calidad moral, que son funcionarios de organismos de derechos humanos, que son funcionarios de cortes en sus propios países, y que nos va a permitir conocer qué es lo que está pasando en nuestro país, quiénes son los principales violadores de los derechos humanos de los mexicanos y qué podemos hacer, porque para poder establecer la legalidad del Estado de Derecho en México, hoy hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación que su poder autónomo que le confiere la Constitución lo ha perdido. Hoy desvía ese poder autónomo que debería ser el que nos garantizara nuestros derechos establecidos en la Constitución Política de 1917. Hoy es el principal promotor de la violación sistemática a los derechos de los trabajadores, y también en el caso de los obreros en México, pues las juntas federales de conciliación y arbitraje, las juntas locales, que supuestamente deberían de ser tripartitas para conciliar los abusos de los patrones o los gobiernos en los despidos injustificados o la falta de aplicación de lo que es la ley laboral, sino vienen permitiendo toda esta serie de violaciones a los derechos laborales de todos los trabajadores en nuestro país. Hoy vemos que en las juntas federales hay más de 200,000 juicios por despidos injustificados, y se alargan al tiempo para que los trabajadores de manera desesperada pues firmen los convenios que les pone la patronal con el aval de estas juntas. Bueno, son temas que son para la reflexión. Este Tribunal Permanente de los Pueblos nos va a permitir entonces observar qué es lo que pasa en México y además qué alternativas tenemos los mexicanos para poder llevar estas denuncias a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también está la Corte Penal Internacional, donde creemos que todos los genocidios que hizo Felipe Calderón, donde hubo más de 70,000 muertos y desaparecidos en México, con todo lo que esto implica para las propias familias, que es la desintegración familiar, la descomposición del tejido social, pues hay un responsable, o han sido unos responsables de las políticas públicas en los últimos 30 años de política neoliberal. Y no podemos permitir que esto se quede como algo ya juzgado, cuando todos sabemos que viene utilizando las leyes o modificándolas para beneficios de los intereses de las multinacionales, de los intereses de los empresarios mexicanos, y sobre todo se está instaurando un Estado autoritario en nuestro país. Hay muchas llamadas del auditorio. Alejandro Rodríguez Flores dice: yo creo que es conveniente ponerse en huelga de hambre, deberíamos usar otras estrategias. Dice que no es conveniente, perdón, dice no es conveniente ponerse en huelga de hambre, deberíamos usar otras estrategias para manifestarnos. Al gobierno lo que le interesa es ver dónde sacan dinero. Saludos a todos los que estamos en el programa. También nos llaman de Guadalupe, de Iztapalapa. Saludos al programa. Dice que hasta el triunfo, para que se logre la reinserción laboral de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ernesto Hernández dice: hay que recordar que estos patriotas que hicieron la expropiación petrolera y eléctrica, ahora tenemos puro traidor en el Congreso de la Unión que beneficia a sus socios. Sé cómo es posible que el presidente le brinden honores porque es ecológico, pero es una fantochada. Se ve que al Ejecutivo, dice, le urge dinero fácil vendiendo el petróleo. Celestino Herrera: en el 2014 el Ejecutivo, el presidente, está fraccionando la energía eléctrica para que llegue la iniciativa privada extranjera a explotarla, aprovechar la mano de obra calificada y llevarse todas las ganancias. Saluda a un servidor, al Popeye, al Bombero Peregrino, a Lourdes Martínez, a todos los que estamos colaborando en este espacio. Rocío Aguilar felicita, un reconocimiento, dice, por los 54 años de la nacionalización de la industria eléctrica, y luego denuncia que en las torres de Catepec dice que están quitando el conductor de cobre y lo están reemplazando por aluminio. Saluda a todos los que estamos en el programa. Si esta denuncia ya es muy constante de los usuarios, y observamos por toda la zona donde Lucifer es el centro, mantiene su territorio, su zona de atención, todo está diseñado para poder conducir la electricidad de mediana y baja tensión con una red de cobre. El cobre es mejor conductor de la electricidad. El cobre, con todas las conexiones que tiene a las casas habitación, estaba diseñado para poder dar, a través del ancho de banda de este conductor, poder dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet a la sociedad de la información. A partir de que entran los esquiroles de la Comisión Federal de Electricidad, por instrucciones de Felipe Calderón y Javier Lozano, la primera instrucción que dieron a todos los contratistas que son del interior de la República fue a desmantelar la red de mediana y baja tensión. Primero hicieron un gran negocio porque el cobre pues anda por los 100 pesos el kilogramo de cobre, mientras que el aluminio anda apenas por sus 20 pesos. Hicieron un gran negocio porque todo ese cobre que retiraron, y lo tenemos denunciado en varios juzgados del Fuero Federal, documentado y con propios videos, de que todo ese cobre que robaron de Luz y Fuerza del Centro fue a parar a las fundidoras principales para poder hacer conductores. Por ejemplo, a las fundidoras que hacen conductores en todo el país, ahí está llegando el cobre que retiraron de Luz y Fuerza del Centro. Y una vez que instalaron el conductor de aluminio, pues se le niega a la empresa pública dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet. Entonces, ¿quién sale beneficiado? Pues las empresas privadas de televisión por cable, porque hoy observamos que hay muchísimos usuarios o muchísimas empresas que ya subieron su red de fibra óptica en los postes de Luz y Fuerza del Centro. Por norma no podían instalarse más de 3 empresas o más de 3 cables de telecomunicaciones de acuerdo a las normas, pero si nosotros observamos, pues hay hasta 7 y 8 cables de fibra óptica ya instaladas en la red de distribución, violando la normatividad, pero haciendo negocios con una infraestructura que es del Estado mexicano. Y también denunciamos que la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro, como lo hemos venido haciendo durante los más de casi 5 años de resistencia a los trabajadores, que la fibra óptica, los 1.100 kilómetros más 300 kilómetros más que se instalaron con Luz y Fuerza del Centro, se los entregaron en concesión a una empresa que se llama WL Comunicaciones SADCB, que los dueños son Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, dos exsecretarios de Energía del gobierno panistas de Vicente Fox, y es un negocio de 1.400 millones de dólares que se están echando a la bolsa con infraestructura que es del Estado mexicano. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. En más información, hacemos una cordial invitación a todo nuestro auditorio y al público en general para que asista el día de hoy a las 10 de la mañana al foro Pueblos y Comunidades ante la ocupación de los territorios y la destrucción de la soberanía nacional. Esto será en conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgentes número 98. Los esperamos a todos los que nos están escuchando para poder escuchar de distintas organizaciones qué es lo que pasa con el tema del agua, qué es lo que pasa con el tema de los territorios que están siendo ocupados por las mineras, qué está pasando o qué va a pasar con estas reformas energéticas, cuáles van a ser sus consecuencias, qué está pasando con el tema del medio ambiente, que son temas que de repente la sociedad dice es que eso no nos compete. Eso les compete a los electricistas o los petroleros o los académicos o los intelectuales, sino es un tema de interés para todos los mexicanos, el tema de las energías como el gas, como la gasolina, como el diésel, como la electricidad, como el tema del agua, que es un tema ya muy complejo en todo el territorio nacional, donde se están privatizando importantes cuencas de agua para los mexicanos, y sobre todo qué están haciendo las mineras en nuestro país, que están sacando los minerales a cielo abierto, cuáles son las consecuencias para nuestra nación de todas estas políticas. También queremos informar que esta semana, como parte de los acuerdos con el gobierno, en la Secretaría de Gobernación, ya hubo la visita de nuestros compañeros Miguel Márquez Ríos y nuestro compañero Rafael Ramírez Grijalva, del Servicio Médico del ESME, a la Clínica 26. Como lo habíamos informado y durante los radioescuchas, ya se hizo el día de ayer un recorrido con las propias autoridades. Los detalles de la información de lo que encontraron en la Clínica 26, de las alternativas que se tienen, lo vamos a informar el próximo martes a la Comisión de Trabajo para que nuestros compañeros representantes puedan informarlo a nuestros compañeros de base. Fue muy provechosa esta visita a la Clínica 26, pero además las alternativas para abrir lo que son las especialidades será todo ya un hecho. Así lo vamos a informar y lo llevaremos a la reunión con la Secretaría de Gobernación. También decirles que el jueves nos reunimos en la Secretaría de Gobernación, ya prácticamente está una ruta muy clara sobre cuál será la forma de reinsertar laboralmente a los trabajadores, y esto no hubiera sido posible sin la resistencia de más de 16.599 trabajadores que se mantuvieron firmes por defender su derecho al trabajo. Las condiciones del cómo se va a hacer y la ruta que se está planteando por parte del gobierno lo vamos a discutir en los próximos días. Primero, el lunes habrá pleno del Comité Central en el sindicato a las 10 de la mañana, y el día martes Comisión de Trabajo para poder informar sobre los alcances de la reunión que tuvimos en Gobernación el jueves pasado. Sobre todo decirles a los propios usuarios de la energía eléctrica que hay muchos mecanismos para poder defender el servicio público de electricidad. Uno de ellos es la manifestación, hoy habrá a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, del Ángel de la Independencia Los Pinos, para la entrega de un documento que prácticamente hace un análisis de qué es lo que está pasando con las tarifas eléctricas en el país, cómo se incrementaron las tarifas a partir de la extinción de luz y fuerza del centro. Hay un incremento del 200% hasta el 1000% en la zona metropolitana, pero en todo el territorio nacional es una constante el incremento a las tarifas, los cambios de medidores para poner medidores digitales de prepago, las lecturas estimadas, las fallas del suministro de energía eléctrica con el daño a los propios aparatos, y qué alternativas tienen los usuarios para poder defender este importante servicio. Esa y más información es la que hemos preparado en este día para poder tener muy claro qué es lo que está pasando en nuestro país. Y en otro tema también queremos señalar que en el mes de octubre se va a llevar a cabo, en la tercera semana del mes de octubre, el Congreso Nacional Extraordinario de la nueva Central de Trabajadores. Este esfuerzo que inició hace más de 2 años, hoy prácticamente con la participación de más de 70 sindicatos de todo el territorio nacional, estaremos en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para iniciar la discusión de lo que serán nuestros estatutos. Como en primera etapa, la afiliación fue para los propios sindicatos organizados. La segunda etapa, como los trabajadores que no están agrupados en un sindicato, que decimos somos todos, los que están en el campo, los que están en la ciudad, los que son estudiantes, los que son amas de casa, los que están autoempleándose, todos somos trabajadores, ¿cómo podemos participar en un instrumento que permita defender nuestros derechos como trabajadores? Necesitamos consolidar esta nueva central que nos permita decirle a los trabajadores del pueblo de México que es un instrumento de lucha para poder alcanzar, se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Y eso y más vamos a poderlo enviar en una convocatoria que ya se está preparando por el coordinador. Bueno, ya se lanzó la convocatoria a este Congreso Nacional Extraordinario para que sea socializado con todos los gremios y pueda ser un congreso que realmente cumpla con los objetivos que nos hemos trazado, que es tener ya un estatuto para el funcionamiento de la nueva central, una discusión sobre el escenario político nacional, su política de alianzas de esta nueva central de trabajadores, cómo los trabajadores podemos hacer alianzas con los campesinos, con los estudiantes, con los trabajadores de la tercera edad, que hay muchísimos problemas que tienen los de la tercera edad. Hay una confederación de jubilados, pensionados y adultos mayores, la discusión que se está dando sobre la seguridad social, el tema que se viene del presupuesto. Todos estos temas se van a discutir en el Congreso Extraordinario de la nueva Central de Trabajadores. Bien, nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. La pregunta fue del despertar del gallo. Te despidieron y amenazan con boletinarte en caso de que no demandes. ¿Es correcta la actitud del patrón? La respuesta es no. La ley determina que queda prohibido a los patrones emplear esta acción en contra de los trabajadores, que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a contratar, y tienen su fundamento legal en el artículo de la fracción novena de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces queremos señalar que es muy común lo que está pasando en el mundo del trabajo. Te despiden y el patrón te amenaza diciendo que te van a boletinar. De todos modos, si no demandas, te boletinan. Y como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, una vez que entró el ejército, disfrazado de policías federales, por cierto, hoy cuestionado el ejército por lo que acaba de pasar, lo que está viviendo en todo el país, las imágenes que están apareciendo, las fotos en los principales diarios del país sobre lo que pasó en el Estado de México, en Tlatlaya, queremos señalar que es una constante. Sin embargo, ahora están las evidencias del autoritarismo o de las órdenes que le dan al ejército mexicano para tomar instalaciones. Todavía hay instalaciones de luz y fuerza del centro, como son las subestaciones, que están tomadas por el ejército, cuando el ejército tiene la función de poder defender la soberanía de nuestra nación ante cualquier invasión de otros países. Y hoy los están utilizando para hacer temas de seguridad pública, cuando se le corresponde prácticamente a otra instancia, menos al ejército. En época de paz, dice la Constitución que el ejército debe de estar en sus cuarteles, debe de apoyar cuando hay algunos desastres naturales, pero no deben de ser utilizados para estar reprimiendo al pueblo de México. Y máximo ahora, como lo estamos observando, de que hacen justicia por su propia mano. Independientemente de estas personas que fueron ejecutadas, debieron de haberlas procesado, encarcelado y demostrarles sus hechos que hubieran cometido en contra de la propia legalidad. Sin embargo, fueron acribillados y hoy es un tema de interés nacional e internacional que ya dio la vuelta a todo el mundo sobre el autoritarismo que está viviendo en nuestro país. Bueno, son temas que vamos a continuar conversando en los próximos programas. Es momento de despedirnos. Su amigo Martín Esparza, Alfonso Becerra, David Muñoz en los controles, el Popeye, que también está ayudándonos, nuestra compañera Andrea Luna, que también nos ayuda todos los sábados recibiendo las llamadas. Hoy está con nosotros Dante Trejo y Bonfilio Garrido, que están participando también en la emisión de este programa. Hoy es sábado 27 de septiembre, se conmemora un aniversario más, el 54 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Es momento de despedirnos, nos vemos en la próxima emisión de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Frecuencia Laboral, escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.